Como que el ambiente se puso a favor. Dejamos que la nota tomara el control. Y aunque me dijo la verdad, que andaba con alguien, no lo pensó importarse mal, quería revelarse. Como que el ambiente se puso a favor. Demasiada rebeldía tenía ya aquel día. Yo me aproveché de eso y cometimos la avería. De psiquiatría fue lo que pasó. Y la bellaquera de ella fue lo que me hipnotizó. Baby, estás tentándome. ¿Qué quiere que te dé? Lo sé. Sé que no te sientes bien con él. Pues no lo pienses, ven y escápate. Baby, estás tentándome. ¿Qué quiere que te dé? Lo sé. Sé que no te sientes bien con él. Coyote, papi.